aquí en el museo se hizo ¿cómo se llama? Una obra que eran dos rayos de luces que se levantaban, ¿no? Bueno, yo creo que a nadie todavía, desgraciadamente, se le ha ocurrido que eso sería, podría ser un monumento estable, ¿no? Una luz que diera una línea vertical contra el cielo todas las noches, ¿no? Y que recordara algo. Yo siempre he pensado que una cosa así podría haber sido el monumento para los desaparecidos, ¿no?